Saludo a los compañeros y compañeras del Centro de Producción y a la Audiencia Nacional del Informativo Farco. Denuncian que en Córdoba la policía asesinó a un trabajador de la economía popular. A pocos días de conocerse el crimen del militante social Rodolfo Orellana, otro trabajador de la economía popular fue asesinado por la policía. Se trata de Marcos Jesús Soria, de 32 años, quien fue fusilado por la espalda en la madrugada del sábado en el barrio Villa Angeleli 2 de Córdoba capital. Silvia Núñez, cuñada de la víctima, relató que Marcos fue brutalmente golpeado antes de ser asesinado. Me dijeron los vecinos, la información fue que a mi cuñado lo llaman en voz de alto para que tomase, para hacer un control, y él no se deja porque siempre lo vienen verdugueando, lo pegan los policías y era el mismo que siempre lo verduguea. Él decide a correr. Uh-huh. Cuando él va corriendo, lo agarran, le pegan un tal golpista, que lo suben al móvil, lo llevan a otro lugar, de una plaza que, de un estrecho al otro estrecho del barrio, lo bajan, lo vuelven a pegar, estaba desfigurado ya, le vuelven a pegar y él corre un poco, como estaba tan golpeado y mareado, vos imagínate cómo pudo haber corrido. Y ahí uno le tira a un policía, le tira un tiro al aire y el otro lo quema. Cae arrodillado, cae al piso ya prácticamente muerto. Sergio Job, abogado de la familia, criticó la versión de la policía que habla de un supuesto robo. Además, advirtió que se está intentando involucrar a otra persona en el crimen y que por ello pedirán que la fiscalía interviniente proteja a los testigos del hecho. Están intentando, involucrar a alguien que no tiene nada que ver, que ni siquiera conoce a Marcos. Iba caminando hacia el trabajo y lo detienen. Nosotros creemos que quizás porque vio algo, porque de hecho ayer estuvimos buscando todo por todos lados y recién después de 7 de la tarde, cuando estábamos a punto de presentar habeas corpus, pudimos dar de que se encontraba en la central de policía, lo cual también es muy raro. Los detenidos, no hay ningún trámite por el cual un detenido tiene que terminar en la central de policía. Son muchas irregularidades. Marcos tenía 2 hijos, un bebé de 1 año y otro de 4. Trabajaba en una huerta comunitaria y era cartonero. Junto a su familia integraba la zona sur-sur del Encuentro de Organizaciones, uno de los espacios que conforman la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular en Córdoba. El fiscal interviniente en la investigación es el doctor Gustavo Dalma, del Distrito 1, turno 5. Hasta el momento, ni la familia ni las organizaciones han logrado acceder a los nombres de los policías involucrados en el asesinato. Desde el Encuentro de Organizaciones y desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular se brindará una conferencia de prensa hoy a las 16 horas para hacer referencia y exigir justicia por el asesinato de Marcos Soria. Reportó desde Villa Carlos Paz, Villanos Radio, la radio de la COPI.